campo andaluz. Ayer la merque en Utrera, pa' que en ella montes tú. Galopa como los celos, y tiene tanta majeza que no beben arroyuelo, que no beben arroyuelo, por no bajar la cabeza. Para ti la merque sube a la cumbre serrana, que vamos a la feria de con el tintilín, tilín, tilín, cascabeles van sonando desde Córdoba. Con el tintilín, tilín, tilín, va mi jaca galopando y en su arzontille va tilín. Con el tintilín, tilín, tilán, corta el viento a camilla cuando pase por Granada. Que en Jerez de la Frontera va a acabar con la solera. Con el tin, tilín, tilín, tilán, la mocita que esquiva. Cuando pase por Granada, que en Jerez de la Frontera va a acabar con la solera. Con el tin, tilín, tilín, tilán, la mocita. ¡Ah!